Y qué bueno entonces en esta mañana poder abrir nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Dios la va a enviar ahora, la va a compartir con todos nosotros. Y recordemos siempre que Dios la envía para nuestro bien, para que tu vida sea mejor cada día, para que vos puedas disfrutar en plenitud todo lo que Él tiene para vos, que es infinito, es precioso, es plenitud, es abundancia, es bendición. Así que tenemos que reconocer que a veces hay situaciones y circunstancias que nos impiden alcanzar esa plenitud, experimentar por completo esa gracia y ese amor que Él tiene para con nosotros. Y somos nosotros mismos quienes en alguna medida nos impedimos de poder lograrlo. Así que Dios va a enviar palabra en esta mañana para nosotros, para ayudarnos a despejar nuestro camino y para que nuestra vida se halle con mayor plenitud. Y tú puedas ver que hay un aire fresco, nuevo para tu vida también, como un horizonte mucho más amplio, que podés ver más allá de lo que tenés muy próximo allí cerca tuyo, que podés disfrutar de todo lo que Dios te dio y ya tenés, y tan bueno. Así que en eso vamos a estar fijando nuestra atención en un instante. Pero ahora no puedo dejar de orar y de pedirle a Dios que esté bendiciendo la vida de aquellos que puedan estar pasando ahora tiempos de adversidad, aquellos que están luchando y, bueno, necesitan la fortaleza del Señor. Aquellos que están pasando por enfermedades, necesitan recuperar la salud y ser sanados y librados. Aquellos que puedan sentirse hoy día oprimidos, angustiados, acongojados. El Espíritu Santo de Dios va a obrar en tu vida también, si así es. Aquellos que se sienten solos, aquellos que para quienes esta cuarentena ya les está siendo muy pesada y está causando algún tipo de daño sobre vos, alguna ansiedad, pero vamos a pedir que la paz de Dios te esté acompañando. Y efectivamente el tiempo es duro, es difícil, pero tenemos a nuestro Dios. Él está a nuestro lado, Él está a tu lado y Él nos sostiene, Él te va a seguir sosteniendo. Y en un poquito más de tiempo todo estará siendo de otra manera también para tu vida. Así que no temas, no desmayes, no desesperes, porque todo está en el control de nuestro Dios. Pero déjame orar ahora para que el Espíritu Santo esté obrando y tocando tu vida también en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo esté obrando con esa gracia, esa misericordia y ese poder infinito que tiene, y que estés obrando a favor de todos y cada uno de los que está ahora participando de este encuentro. Señor, revela tu presencia en cada familia, en cada hogar. Señor, que tus ángeles y tu propio espíritu esté guardando a todos y a cada uno de los que te temen y honran tu nombre también. Señor, tú te encargas siempre de proveer a todas nuestras necesidades. Y ahora hay necesidad de restaurar la salud, de recuperar el gozo, de hallar nuevamente paz que pudo haberse perdido. Señor, algunos pueden estar temerosos en este tiempo, angustiados. Señor, tu Espíritu Santo les abrace y traiga confort y fortaleza. Señor, oramos particularmente por aquellos que han perdido seres queridos en esta semana. Señor, los bendecimos en tu nombre y gracias por la vida de aquellos, Señor, que siendo tuyos van a tu presencia, porque ya disfrutan de gloria eterna y vida eterna. Señor, han dejado también sus trabajos, sus dolores, sus tristezas, y ahora están en plenitud de gozo y de paz allí junto a ti. Te damos tantas gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por ese amor y por esa fidelidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. El Señor bendice entonces también tu vida y está allí presente en tu hogar y en cada circunstancia que se nos presente. Y en esta mañana, como te había anticipado, el Señor nos quiere guiar nuestra atención a que reflexionemos en lo siguiente. El título del mensaje en esta mañana es: valora lo bueno que tienes mientras lo tienes. Valora lo bueno que tienes mientras lo tienes, porque de nada servirá llorar cuando lo hayas perdido. Déjame leer un pasaje. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24. Es un pasaje conocido por muchos. Se trata de esa parábola del hijo pródigo, esa historia que Jesús contó con cierto sentido. Pero le vamos a dar lectura y luego vamos a ver cómo el Señor en el Espíritu Santo nos guía a reflexionar en esto desde una perspectiva quizás novedosa para todos. Mirá, dice así la palabra de Dios. Jesús también les dijo, un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allí se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y entonces comenzó la fiesta. Este pasaje, como decía, que todos conocemos, lo vamos a estar percibiendo desde otra perspectiva. Vamos a tratar de destacar también que este joven, el hijo de este padre, habiendo actuado de esta manera, tomó distancia. Y podemos decir en este caso que él no supo valorar lo bueno y mucho que tenía. No lo supo valorar, y porque no lo supo valorar, luego experimentó el hecho de haberlo perdido. Y claro, después vino el lloro, después vino el lamento, después viene el arrepentimiento. Pero ¿de qué valían esas lágrimas si no lo había sabido valorar cuando lo tenía y lo podía disfrutar en plenitud? Bueno, no se trata entonces de valorar todo o cualquier cosa. Dijimos, valora lo bueno mientras lo tienes. Y claro, porque si algo es malo no hay que darle valor. Precisamente es lo que hay que descartar y desechar en nuestra vida. No se trata entonces de valorar las malas compañías de ninguna manera. No debemos valorar a personas abusivas y violentas. No debemos valorar las humillaciones y maltratos permanentes. Así que no es valorar lo malo, ni lo corrupto, ni lo ilegal. Es valorar lo bueno y mucho que todos nosotros tenemos como seres humanos. Y precisamente hay cosas que son de infinito valor para cada persona, para toda persona. Son esos regalos de Dios que Él nos dio para disfrutar con gran alegría y felicidad. Por ejemplo, los vínculos deben ser sondados por Dios para nuestra bendición, para que los disfrutemos con gran gozo. Los afectos, la salud, también el trabajo o la profesión que te permitió alcanzar y desarrollar, los bienes, aún también ello, debemos saber valorarlos, porque son buenos, son dados por Dios. Pero mientras los tenemos, de nada sirve que luego nos lamentemos cuando ya los hayamos perdido y entonces sean tarde. Por eso es que usted y yo seguramente conocemos casos, ejemplos, podríamos dar testimonio. ¿Y por qué no? Si reflexionamos bien, quizás alguno de nosotros mismos o lo hemos cometido este error y hemos pasado estas experiencias o podríamos pasarlas en algún momento o quizás ahora las estamos experimentando. Esto es, personas que no saben apreciar lo bueno que Dios les ha dado. No saben valorarlo, tampoco lo disfrutan, no las cuidan, al contrario, atentan a veces contra estas mismas cosas y personas, hasta que un día lo pierden. Y entonces surge la queja, surge el lamento y surge el remordimiento. Este de la historia, que es conocido como el hijo pródigo, no valoró las cosas ni las personas más importantes de la vida. Él tenía un hogar, precioso hogar, tenía una familia, padre, madre, hermanos, vínculos con ellos también, afecto. Él tenía un trabajo, una tarea para desarrollar, donde sentirse útil y productivo también. Tenía buena salud, estaba bien alimentado, no le faltaba nada. Tenía todo y muy bueno, muy precioso, regalos de Dios para que él pudiera disfrutar plenamente y con mucho gozo y felicidad. Sin embargo, porque no lo supo valorar, perdió todo. Ya sabes, su supuesta y pretendida inteligencia lo llevó al chiquero, a ese hato de cerdos, al barro, al dolor. Lo llevó a rodearse de mala compañía, a quedarse solo. Lo llevó a la aflicción. Allí, entonces, se acabó la diversión, se acabó el placer, se acabó la vida loca. Ahora quedó humillado y avergonzado. Ahora llora y se lamenta. Pero es lógico que sintiera esto y lo expresara de esta manera. Pero también es tarde y podría haberse evitado. Si hubiese valorado lo bueno y mucho que tenía, mientras lo tenía, si hubiese evitado toda esta aflicción y todo este dolor. Lo mismo debe ocurrir en nuestra propia vida. Estamos llamados por Dios a valorar lo mucho y bueno que Él siempre nos da. Lo da para bendecirnos, lo da para nuestro bien, para que haya felicidad y gozo al disfrutarlo. Esos vínculos, esos afectos, una casa, un hogar, una familia, el trabajo, la salud. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la actitud en la cual cayó este pródigo, de no valorar y luego perderlo todo, porque indudablemente va a venir el lamento. Pero en definitiva, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Porque pensaba en las cosas que perdió? ¿Estaría llorando porque tenía que poner la cara y pedir perdón? ¿Lloraría por él mismo, arrepentido por lo que hizo? ¿Lloraría por la ofensa y el dolor que causó a otros? Lo más importante, luego de este terrible y tremendo error, fue que al menos reaccionó y regresó. Y entonces pudo recuperar. El texto mismo dice que se consideraba a sí mismo como un tonto por haber tomado esas decisiones, por haber ofendido, por haber arruinado, menospreciado y desvalorizado todo lo que tenía y tan valioso que tenía, pero que solo supo dimensionar bien cuando lo había perdido. Él entonces pudo reconocer esto cuando se sintió solo y vacío, cuando vio que ya no tenía a nada ni a nadie a su alrededor, cuando tuvo conciencia del valor de lo que había dejado atrás, de lo que había perdido. Pero también reconoció su necedad, su locura al haber conducido de esta manera y comportado de esta manera. Seguramente él pudo reconocer también allí su orgullo, probablemente aquello que le llevó a cometer estos errores y tomar estas decisiones tan equivocadas. Fue su propia soberbia, su propio sentido de impotencia, el creer que estaba más allá del bien y del mal. Bueno, él recuperó lo que pudo en definitiva, de todo lo que había perdido, de todo lo que antes tenía, lo que fue posible. No lo que él exigía o demandaba. A veces, algunas personas en estas experiencias vuelven y quieren recuperar todo lo que perdieron. Pero, ¿sabes? No es posible en muchas oportunidades recuperar todo. Porque no es lo mismo. No es que no ocurrió nada. No es borrón ni cuenta nueva. Algo sucedió y muy grave, y todo eso trae consecuencias y tiene costos. Lo peor que podía ocurrir a alguien en estas circunstancias y luego de cometer estas ofensas y estas desvalorizaciones es que al regreso pretendan, exijan, demanden y casi ordenen a los demás que hagan y le den aquello que él no supo apreciar y valorar en su momento. Bueno, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si hay verdadero arrepentimiento o no, si hay verdadero reconocimiento de nuestro mal obrar o no. A Él no lo podemos engañar. Por eso hay cosas que podríamos recuperar, pero también debemos saber, luego de estas decisiones, que posiblemente haya cosas que sean irrecuperables. Por lo tanto, al volver, Él estaría mirando más hacia el futuro y no hacia el pasado. Él estaría pensando, yo de aquí en más no debo cometer nunca más este error de haber desvalorizado todo lo bueno y valioso que me había sido dado. Así que él se dispuso de allí en más. No era retroactivo, no era que él quería volver a lo mismo de... No, ya no iba a ser lo mismo de antes. Los vínculos no son los mismos. El tiempo pasó. Algo se rompió. Así que hay cosas que quizás perdamos para siempre. Por eso es tan importante poder hacerlo cuando es el momento. Valora lo bueno que tienes mientras lo tienes. Después, de nada vale la queja y el lloro una vez que ya lo hayamos perdido. Así que en nuestro caso para las personas hay que valorar lo importante en la vida. ¿Qué es lo importante? Todos lo sabemos. Es sencillo, no es tan difícil. ¿Qué es lo importante? Es el matrimonio, es la familia, son las amistades sanas, buenas. Es el trabajo o la profesión, es la salud, es la juventud cuando la tenemos también, saber aprovecharla con toda sabiduría. Es el tiempo y las oportunidades que nos sobrevienen y que a veces no valoramos y las perdemos y después las queremos recuperar. Ya no se pueden recuperar, ya es tarde, ya pasaron, ya no es el tiempo. Así que no es el dinero lo que hay que valorar y darle tanta importancia, no son las cosas materiales. Mucho menos las malas compañías, no son los placeres, no es la diversión ni la vida fácil. Las cosas más valiosas de la vida son estas que mencionamos en primer lugar. No las valoramos ni mientras las tenemos, si las menospreciamos y desvalorizamos a las cosas y a las personas, si lo hacemos por orgullo, si lo hacemos por egoísmo, con este sentido de impunidad, con una falsa sabiduría. Bueno, un día quizás podríamos perderlas. Y luego, como dice la palabra, viene el lloro y el crujir de dientes. ¡Ah! Ahí viene el lamento. ¡Uy, qué mal que hice! Déjame entonces en esta mañana poder aplicar a estos ejemplos. En el caso de la salud, no la sabemos valorar, no la valoramos, sino muchas veces cuando ya no la tenemos, la hemos perdido. Es por eso que aparecen la gula o los vicios. Entonces comemos desenfrenadamente, desmedidamente, algunos fuman, otros beben en exceso, y entonces aparece la enfermedad inevitablemente, tarde o temprano está allí. Viene el quebranto físico o psíquico en muchos casos también. Perdemos así la calidad de vida que Dios nos ha dado por no cuidar nuestro cuerpo como corresponde, por no saber cuidar nuestra propia salud como corresponde. No la valoramos. La desvalorizamos y luego viene la pérdida. No la tenemos en plenitud y allí viene la queja. ¡Uy, mira lo que tengo que padecer! ¡Uy, mira los problemas que tengo de salud, de presión, de esto, de aquello, lo otro! Y es porque en algunos casos no la supimos conservar correctamente. Lo mismo sucede con el trabajo. En lugar de valorarlo y de reconocerlo y de disfrutarlo, en muchos casos que aparecen, y la impuntualidad, la falta de respeto o la falta de responsabilidad en el desempeño de nuestras labores, aparece el engaño, puede aparecer una especie de estafa o de ilegalidad. Mirá, esta semana mi hijo me compartía una experiencia que tuvo en su trabajo. Una de las personas encargada de hacer algunas cobranzas allí, algunos clientes de ese local, bueno, finalmente les engañaba y se quedaba con algún dinero importante. La mayoría de ellos no se dieron cuenta ni se daban cuenta porque uno no revisa después muy bien las cuentas. Pero uno de ellos sí, y volvió al local y le mostró los comprobantes. ¿Qué suponés que hicieron los dueños de esa empresa? Por supuesto, le pidieron la renuncia y esta persona perdió su trabajo. No lo supo valorar. Y ahora que no lo tenía, seguramente lo haya dimensionado de una manera mayor por la dificultad que hay para encontrar un nuevo trabajo. Porque entonces iban a comenzar las estrecheces económicas en su casa o en su hogar. Iba a padecer y debía padecer. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomó. No valoró lo bueno que tenía mientras lo tenía. ¿Y ahora de qué valdría que llorara y se lamentara? Ya era tarde, ya lo había perdido. Así que cuando perdemos la fuente de ingresos por no cuidar nuestro trabajo y nuestra profesión, bueno, debemos saber entonces valorarlo en su momento, mientras lo tenemos. Imagínate los vínculos, y sobre esto entonces vamos a enfocarnos un poquito más, pero ya para ir redondeando este mensaje en esta mañana. Que lo mismo ocurre a veces en los matrimonios, no se valora adecuadamente este vínculo que Dios nos ha dado para nuestro bien, para disfrutarlo con todo gozo y con toda felicidad. Y a veces entonces aparecen los desacuerdos permanentes, aparece o podría aparecer la infidelidad, o el maltrato, las conductas abusivas o violentas. Pueden aparecer las humillaciones, los insultos, los gritos continuos, constantes. En lugar de que hubiera respeto, colaboración, amor y fidelidad. Entonces no se lo valora. Se atenta contra ello. Se lo menosprecia, le desvaloriza. Y luego vienen los problemas. Y entonces puede perderse ello. Puede hasta incluso aparecer un divorcio, claro. Ah, después nos lamentamos, y mirá lo que pasó, mirá lo que me tocó. Bueno, es tarde, hay que saber valorar lo bueno mientras lo tenemos. Si ya lo hemos perdido, podría entonces ser tarde. Y aún, el vínculo entre padres e hijos, en muchas oportunidades sucede entonces que aparece la falta de respeto entre padres e hijos, los enojos, las peleas. Papá, mamá, déjame preguntarte en esta mañana, ¿estás enojado con tu hijo, con tu hija? ¿Tan grave fue lo que te hizo para no poder perdonar? Tenemos que admitir que muchas veces son trivialidades, son pequeñeces, diríamos casi hasta niñerías. Pero allí están y están afectando el vínculo y atentando contra este vínculo tan precioso. ¿Te interesa o no ese vínculo con tu hijo o con tu hija? ¿Qué pasó? ¿Lo bloqueaste en el WhatsApp? ¿No respondés las llamadas? ¿No le hablás? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué ponemos en riesgo eso tan bueno y tan precioso que Dios nos dio para disfrutarlo? ¿Qué esperamos que suceda? Que lo perdamos y después nos lamentemos. O ahora en el vínculo entre los propios hermanos. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo se lleva usted con su hermano o con su hermana? Jóvenes, adolescentes, ¿cómo se llevan con sus hermanos? ¿No te lo bancás? ¿Te usa las cosas sin pedirte permiso? ¿Es desordenado o desordenada y comparten el cuarto? ¿Seguís enojado? ¿No se hablan? ¿Discuten? ¿Se maltratan? ¿Se ignoran? ¿Cómo no se saludan? ¿Entendés que no podés continuar así? No podemos continuar así. Estamos poniendo en riesgo cosas que son muy valiosas. No tenemos que pasar por la experiencia de aquel hijo pródigo, de que habiendo tenido todo y no sabiendo valorarlo, finalmente lo perdió. No, no lleguemos a eso. Ahora es la oportunidad para valorarlo, para ponerlo en su correcto lugar, para cuidarlo. ¿Qué esperamos? ¿Perderlos a ellos también? ¿Perder esos vínculos, esas personas, esos afectos, esos espacios y esos ámbitos como lo es el hogar y la familia? ¿Qué esperamos? ¿Perder la salud, el trabajo? No te sirve la queja o el lloro cuando ya hayas perdido lo que no supiste valorar a su tiempo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir aferrado a tu orgullo? ¿Vamos a seguir aferrados a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo? ¿Vamos a esperar que los demás se humillen ante cada uno de nosotros? Reflexionemos, pensemos. ¿Podríamos vivir si alguno de ellos ya no estuviera? ¿Tus padres, tus hijos, tus hermanos? Por lo tanto, valora lo que tenés, lo bueno que tenés, lo mucho y bueno que tenés, mientras lo tenés. ¡Disfrútalo! ¿Cuál es el problema? Que eso es lo que Dios nos dio como regalo y debemos saber entonces hacerlo. ¿Y cómo debo valorarlo? Número uno, reconocerlo. Reconocer que eso es lo más valioso en tu vida y que lo tenés, te fue dado también. Esos vínculos, esas relaciones tan preciosas y importantes. Así que frená, detenete, pensemos, reflexionemos, porque todo eso se puede perder. Todos pueden perder. ¿Por qué no haces tu parte entonces? ¿Por qué en lugar de estar esperando que los demás actúen, digan, hagan? ¿Por qué no haces tu parte lo que está de tu parte? Sin esperar, ni demandar, ni exigir que los demás hagan la suya. Haz tu parte. Y cada uno debemos hacer nuestra parte, por supuesto. Así que en esta mañana yo te quiero invitar a hacer esta reflexión. No sé cómo estás en este aspecto, si estás valorando o no y en la medida correcta lo bueno que Dios te ha dado. Pero en todo caso, si algo encontraste, si alguna dificultad había en el vínculo, en la relación, si algo estaba distanciando, si algo de enojo o rencor había, si había pelea, si había confrontación, si había sobre todo maltrato, humillaciones, insultos, entonces es hora de tomar una decisión. Yo te voy a invitar en esta mañana que apenas terminemos, vos vayas a buscar a tu papá o a tu mamá, o vayas a buscar a tu hermano o tu hermana, que vayas a buscar a tu hijo o a tu hija. Buscá a quien corresponda en definitiva. Pero andá y abrazalo y decile que no querés seguir más así y que vas a hacer lo que está de tu parte y de tu lado para evitar volver a caer en estas mismas situaciones y errores. Que no podrías vivir sin el afecto de esa persona. Así que pedile perdón. Pero también está dispuesto a perdonar. Está dispuesta a perdonar. Y hacelo todas las veces que sea necesario. Además, tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo no agradecer a Dios por un regalo semejante? ¿Cómo no reconocer que esto viene de Dios para nuestro bien? Así que tiene que haber gratitud de tu parte. Te fueron dados por Dios para bendecirte, para que te goces, para que experimentes felicidad. Así que además de reconocer el valor que tienen, hay que estar agradecidos. Lo tenemos, nos fue dado. Finalmente, hay que cuidarlo con toda responsabilidad. Hay que cuidar la salud, hay que cuidar el trabajo que Dios nos dio, la profesión que desarrollamos. Hay que cuidar los vínculos sobre todas las cosas. Esto indica la necesidad de disciplina, de respeto, de amor, de compasión, de paciencia continua, permanente, de misericordia, de perdón, de humildad, de servicio. Y claro, quédate tranquilo, quédese tranquila, es mutuo, debe ser mutuo. Nadie le está pidiendo que este sea el único, la única que lo haga y los demás. Otra vez caemos en la discusión. No, no. Yo debo tomar una decisión. Usted debe tomar una decisión. Cada uno debemos tomar una decisión. Todos tenemos que tener esta actitud de reconocer lo bueno y valioso que Dios nos ha dado. de ser agradecidos por ello y de cuidarlo con toda responsabilidad. Y si en algún caso estuvo afectado o está afectado en este tiempo, pues tomar las decisiones correctas. No seguir tirando de la cuerda porque se va a romper en cualquier momento. Así que, para esto, para tomar estas decisiones, para ir a pedir perdón o perdonar, para ir y abrazar, para ir a renovar estos vínculos y disfrutarlos de aquí en más, también para esto vas a necesitar a Dios. Vas a necesitar a Dios. Pero en este sentido hay buenas noticias más. Y es que Él va a estar allí. Él está dispuesto a acompañarte y ayudarte para lograrlo. Así que no hay problema de parte de Él. Él está dispuesto a estar contigo mientras estés tomando estas decisiones con esta actitud en tu corazón. Porque Él desea bendecir tu vida de esta manera. Él es el primero que quiere que vos disfrutes de todo lo que Él te dio. Por eso te lo dio. Y Él se entristece toda vez que lo bueno y bello de la vida que Él nos ha regalado, nosotros no lo sabemos valorar, apreciar y disfrutar. No le agrada a Él vernos luego en la aflicción, en el dolor, en el llanto, toda vez que lo perdemos todo. Así que no seamos nosotros los que podríamos llenar la historia del hijo pródigo, habiendo tenido todo, no haberlo valorado, y luego tener la experiencia de haberlo perdido todo. No especulemos tampoco con que entonces después volvemos y recuperamos todo, porque no va a ser así. No va a ser así. Imagínate aquella persona que te dije que perdió su trabajo por haber tomado dinero, engañado a algunos clientes y quedarse con esos dineros. Suponete que esa persona se hubiese arrepentido, que se hubiese dado cuenta de su error y el tiempo hubiese vuelto a esa empresa. ¿Vos suponés que podría demandar y exigir y pedir que la reintegren al puesto que antes tenía? De ninguna manera. Tampoco lo hizo ese joven cuando volvió a su casa. Él no pidió nada. Por el contrario, él pidió ser como uno de los trabajadores, apenas, al menos, eso. Él no exigió nada, no demandó nada. Le fue dado por la gracia de Dios. Le fue repuesto por la gracia de Dios. Pero entonces, abramos nuestro corazón en esta mañana y tomemos decisiones sabias. Aprendamos a valorar lo bueno que tenemos mientras lo tenemos. Porque de nada sirve quejarnos y llorar si ya lo hemos perdido. Déjame bendecirte en oración en esta mañana y está pensando en tomar estas decisiones. Que no haya nada que te lo impida si es necesario hacerlo. Mucho menos el orgullo. No pienses en vos, pensá en la relación, pensá en el vínculo, en todo lo que hay para ganar, y ganan todos, en lugar de estar perdiendo todos. Por eso ahora, Señor, en esta mañana yo te quiero pedir por todos los que estamos participando de este encuentro. Señor, tú nos has estado hablando también en esta mañana, y yo te pido que, habiendo alguien que tiene que reparar, restaurar, tomar estas decisiones que hemos mencionado, Señor, de comenzar a valorar lo bueno, lo precioso que tú nos has regalado, y estas cosas que son imprescindibles, tan valiosas para nuestra vida, los vínculos, los afectos, la familia, el hogar, el trabajo, la propia salud. Señor, danos esa sabiduría antes de que tengamos que pasar la experiencia dolorosa, Señor, triste, angustiante de perderlo por no haberlo sabido apreciar en su momento. Señor, apartanos de eso. Y si alguien alcanzó a cometer este error, si alguien en este momento está con una tensión en la relación con sus padres, sus hijos, entre hermanos, Señor, este es el tiempo para que nos pongamos en pie ahora y vayamos a darle un abrazo fuerte, a pedir perdón, a perdonar, a restaurar esos vínculos, Señor, a cuidarlos de aquí en más. Así que, Señor, lo hacemos para gloria tuya, honra de tu nombre, pero, Señor, sabiendo que eso también desata bendición sobre nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Señor, te bendecimos por ese amor infinito que nos tenés, por esa gracia increíble, Señor, por esa misericordia eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué buena mañana hemos pasado, ¿verdad? Otra mañana más hermosa, gozándonos juntos y junto al Señor también. Así que no quiero distraerte más. Voy a dejar que, aún mientras estás escuchando esta última canción, y quizás participes de ella, entonces hagas lo que hemos convenido en esta mañana. Si hay alguien, si hay algo, anda, toma la iniciativa, acércate, da un abrazo, perdona, pedí perdón, restaurá, recuperá esos vínculos, hagan que todos estén gozosos y felices. Y si no está la persona allí cerca, si no es de allí de tu propio hogar, toma el teléfono, comunícate, haz una videollamada, no dejes pasar un instante porque luego va a venir otro instante y no lo vas a llevar a cabo. Seguramente esa será la experiencia. Por eso, ahora mismo, llévalo a cabo para tu bien y para el bien de todos. Te bendigo, que tengas una preciosa semana. Disfruta de todo lo que vaya Dios a traer para tu vida también.